se va a ir a jugar al básquetbol de Brasil, al Bauru Basket, uno de los equipos más importantes de la Liga de Brasil, es Enzo Ruiz. ¿Cómo te va, Enzo? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andás, Fabi? Buen día, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Acá estoy en mi casa, la familia, contento, la verdad que contento con este nuevo desafío que se viene por delante, así que nada, terminando de organizar unas cosas, papeles más que nada, para ya irme a Brasil a integrarme con el equipo. ¿Cuándo te irías a Brasil? ¿Cuándo te integrarías al plantel de Bauru? Estaría, bueno, entre el día 7 u 8 de julio sería el día que me tendría que ir y que salir para allá. Entre esos dos días está la fecha que me iría, bueno, pero es cuanto antes porque hay que hacer unos exámenes físicos y bueno, ya prepararse para el primer torneo que se va a jugar, el torneo paulista que se va a jugar fin de mes. ¿Estaban los planes tuyos irte al extranjero o no? ¿Te cayó de sorpresa? La verdad que te soy muy sincero, no estaba en los planes. Yo estoy en Sunchales, donde vivo, donde radico, y estaba entrenándome, siempre siguiendo alguna novedad que por ahí me comunicaba la gente, pero cuando salió esta chance, nada, primero pensarlo, la familia, era un cambio, un gran cambio, pero dentro mío tenía muchas ganas de que se dé, y bueno, con el correr de los días fue tomando forma, fuerza, todas esas propuestas, así que nada, no dudé mucho y terminamos aceptando la propuesta de Bauru. Bueno, ¿tenías vínculo con Quilmes por una temporada más o no tenías contrato? Esta última temporada fue el último año que tenía con Quilmes, así que nada, yo estaba en el mercado, ante cualquier equipo que subo, el Jaguar, más que nada buscando la comodidad y el bienestar, ¿no?, para mi familia y para mí. Claro. Bueno, ¿y qué conoces de Bauru? Y mira, hablé poco con el técnico y nada, se lo juro, la clase de jugadores que tiene, que está contratando, va a ser un equipo que va a pelear por todos los torneos que le toque jugar. Así que, nada, eso también es lo que me sedujo, ¿no? A lo que apuntan, los objetivos que tienen. Y la verdad, a mí me gustan los desafíos y este me parecía que era uno importante para mi carrera. Y nada, vamos allá y espero que sea lo mejor. Exactamente. Uno cuando está en esa búsqueda, ¿no?, siempre espera lo mejor en cada uno de sus desafíos. ¿Y qué te llevas este año de Quilmes, no? ¿Cómo analizás que fue tu temporada, la temporada del equipo? Mirá, yo la verdad que le estoy muy agradecido, primero que nada, a Javier Bianchelli, que es el técnico, que él es el que me dio una chance de poder volver a disfrutar del juego, de sentirme bien, de sentirme cómodo, de agarrar confianza. Creo que el año que llegamos a la final de conferencia fue un gran año y nada, este último no lo pudimos hacer, nos costó muchísimo, fue con muchos altibajos, pero bueno, yo siempre creo que trabajamos a conciencia para que salga lo mejor. Y yo me voy tranquilo con el deber que hice, que creo que cumplí, que estuve a la altura de todo lo que se proponía y nada, yo la verdad que palabras de agradecimiento y como te digo, más que nada hacia Javier. Pencito querido, nada, queríamos tener un testimonio tuyo, que nos cuentes cómo se había dado todo. Nada, te deseamos lo mejor en un Brasil que ya confirmado tiene a Franco Valli en el Flamengo, Enzo Ruiz en el Bauru Basket, Enzo Cafferata, que en la tarde de ayer cerró su fichaje con el Mollida Cruz. Enzo ya tiene varias temporadas jugando ahí, seguramente se van a encontrar. Lo mejor para vos y para tu familia. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por estar siempre. Un abrazo. La palabra de Enzo Cafferata, Nico, en esto que es uno contra uno, hablamos con Nacho Valencia, hablamos con Enzo.